Buenos días, Toño. Buenos días, audiencia. Pues con una buena noticia de que otra vez Aguascalientes es el centro del huracán político, pues ayer vino un nutrido grupo de priistas para hacer lo que ellos llamaron aquí el inicio, para dar el arranque del abrazo de Acatempan entre todos ellos. Se reconoció en generalidad que sí hubo división de grupos por la lucha interna de llevar a un candidato, pero ahora que ya tienen uno solo, como debe de ser, como marca el IFE, pues se van a agrupar para dar una verdadera campaña e ir por la presidencia de la República. Esa enorme operación cicatriz en toda la República que inició ayer el PRI en esta entidad, donde buscaremos hasta por debajo de las piedras, dijeron, a todos los priistas de ayer y de hoy, que por alguna razón estuvieron en otros grupos o que alguna vez no fueron favorecidos con cargos, dijo el especial Pepe Murat Casab, se trata de que todos trabajemos, luchemos por la reconquista de la presidencia de la República. Este hombre, que es uno de los principales coordinadores de la campaña de Madrazo, sobre todo en los estados donde no gobierna su partido, dijo que van a buscar una verdadera unidad, no simulada, de todos aquellos que están convencidos con la ideología del partido para no caer en el error de hace 6 años que creyendo que con el simple hecho de tener candidato a la presidencia de la República, consideramos que ganaríamos todo. Dijo al referirse de que se equivocaron en dejar solo o casi solo a la Bastida Ochoa. Agregó que esta vez no tenemos presidente y es lógico que nuestro proceso interno haya terminado muy golpeado al enfrentarnos varios grupos, pero ya tenemos candidato y ahora todos debemos hacer lo necesario para llevarlo a Los Pinos. Habrá desde ahora auténtica operación cicatriz, no simulación, insistió bastante en esto, porque finalmente todos los grupos priistas reconocemos que es en Roberto Madrazo en donde tendremos la mejor opción para que este país recupere su rumbo, su estabilidad, porque en lo único que ha crecido es en el desempleo, en la miseria, como lo reconoció la propia Josefina Vázquez Mota al decir que 1 de cada 2 de los mexicanos viven en la pobreza. Esto es más de 52 millones de miserables. Dijo además que el pueblo de México ya calificó lo que ahí está aconteciendo, se refiere a la familia presidencial en Los Pinos. Sostuvo el Pepe Murat al referirse a la defensa ultranza que hizo el presidente Vicente Fox recientemente de su esposa Marta y de los hijos de esta. En esa dirección es necesario ahondar, y no solo en ese tema sino en muchos otros, extendió el brazo. Durante una gira que hizo por esta entidad para arrancar oficialmente aquí la campaña del candidato del PRI a la presidencia de la República, agregó que Vicente Fox está actuando como jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de familia. Y yo no quiero diferenciarlo por respeto a la figura presidencial, pero sí les digo que nuestra Constitución de la República marca que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, nada más. No quiero andar en aquel tema porque tengo la impresión de que le ganó el sentimiento. Esto referentemente lo hizo hasta con sarcasmo. Acompañado de otros coordinadores en distintas áreas como Humberto Roque Villanueva, el de la famosa Roque Señal, la doctora Lourdes Siller, Hugo César Olivares Velasco y Óscar López Gutiérrez, se dio el micrófono a Roque Villanueva, quien opinó solo sobre lo que dijo el secretario de Gobernación Carlos Abascal cuando aseguró que el gobierno ni verdugo ni padrino de ningún candidato. Roque dijo, yo tengo que dar testimonio hasta ahora de la buena voluntad que tiene el secretario de Gobernación para que ni su partido el PAN haga un uso inadecuado de recursos públicos por influencia política. Sin embargo, y por supuesto que nuestra tarea como partido y la mía en particular como enlace del candidato de mi partido el PRI ante esta secretaría será vigilar justamente que todo tiempo que dure la campaña se mantenga esa actitud neutral del titular de esa dependencia. Entre los asistentes estuvo Óscar López Velarde, que ya fue senador de la República y jugó por la gubernatura de esta entidad, y ahí delante de todos el joven Roque Villanueva, dijo además que es una grave preocupación para el resultado democrático de la elección el hecho de que en el 2001 la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, haya tenido 13 mil millones de pesos de presupuesto para el programa Oportunidades, y ahora en este 2006 sea de 34 mil millones de pesos, lo que significa el 160% más, y que casualmente la titular Josefina Vázquez Mota sea la jefa de campaña del candidato panista Felipe Calderón. Esto significa que no hemos trascendido todavía esa esfera de querer utilizar la influencia de gobierno o la elección de Estado para sacar adelante propósitos y ambiciones personales. Así es que eso es muy delicado y lo tendremos que cuidar, pero no cabe la menor duda que la enorme cantidad que ha recibido este país en el gobierno del presidente Fox por conducto de los excedentes petroleros ha sido mal gastada. Tenemos un gran problema en las reservas del petróleo por lo mismo, y sin embargo pareciera que el gobierno está empeñado en hacer este último año un ejercicio presupuestal con una clara marca electoral. Ahí sí puso el dedo en la mera llaga. Y Murat Kasab terció inmediatamente para ahondar en el caso de la señora Vázquez Mota. Dijo que es muy lamentable que quien fuera la secretaria de SEDESOL sea ahora la coordinadora de la estrategia política de Felipe Calderón y todo su equipo, porque ahí en SEDESOL está la política social, los apoyos, no nada más en el caso Oportunidades, sino en una serie de instrumentos que llegan a determinados extractos de la población más necesitada, más sensible. Me parece que ahí hay una muy clara definición y que estamos asomándonos a lo que podría ser una elección de Estado, y eso no lo vamos a permitir. Añadió que ya tiene un mecanismo de vigilancia especial para que esté terminando de implementar todas las estrategias en los estados de toda la República, con los senadores, con los diputados, con diputados locales, para darle seguimiento a esa investigación y que no se usen a esa investigación, a esa vigilancia, y que no se usen los dineros del presupuesto para apoyar alguna campaña política. Y eso va dirigido a todos los estados de la República, insistió. Hasta aquí, Toño, audiencia, todo está bien, la gente estuvo animada, efectivamente tomando en consideración que el propio Pepe Murat fue del grupo Tucom, que estuvieron contra Madrazo. Entonces aquí asistieron varios, poca gente de Palomino, que es la misma gente de Otto, pero sí quienes en verdad sienten ese partido y han trabajado con su esfuerzo y hasta con su dinero, tienen mucho miedo que cuando lleguen los recursos económicos para la campaña aquí, pues el comité directivo estatal haga de las suyas y simplemente no dé para que se promueva la campaña. Entonces yo creo que también en esa vigilancia de la que habla Pepe Murat debe empezar desde el mismo seno del partido. Hasta ahí, amigos, hasta ahí, Toño, un abrazo, a Bacha de este lado.